así, y ayer más todavía la cantidad de personas que querían ingresar a Villa Allende. En total se han controlado, acá tengo justo, estamos haciendo las estadísticas, más de 300 vehículos anoche, en el cual se secuestraron tres vehículos, se secuestraron tres motocicletas, y bueno, a resguardo otros más por cuestión de falta de papeles, pero mucha gente que venía de Córdoba. La verdad que era impresionante la cantidad de gente, teníamos control en lo que es Avenida Goicoechea, en lo que es Sáez Peña, y después, bueno, todo el equipo de inspectores y funcionarios, hasta concejales, estaban recorriendo el polo gastronómico de Villa Allende, un sector del Lagodero, y todo lo que es el sector del polideportivo. Uh-huh. Que por suerte, algunas actas que se labraron, pero fue con mucha tranquilidad. Y mucha gente que quería ingresar y la hacíamos volver, en conjunto con Seguridad Ciudadana, Defensa Civil, Gendarmería y la Policía de la Provincia, bueno, que se trabajó con mucha gente y los inspectores nuestros para que pudiéramos tener una jornada bastante tranquila, que ya presumíamos que iba a ser un movimiento bastante complicado. Uh-huh. Pero por suerte fue bastante, bastante tranquilo para nosotros, ¿no? Que ya ahí esperamos que cerraran todos los comercios a las 12, sí. A las 12 de la noche, así lo hicieron, y bueno, y algunos locales con un poco más de gente, lo habitual, se labraron actas correspondientes y bueno, pero más de eso no pasó, gracias a Dios. ¿Cuál fue la noche más complicada, Nico? ¿Fue la de anoche con esto del intento de muchos autos de Córdoba Capital ingresando a Villa Allende? Lo charlamos con Salivi en Mendiolaza, puntualmente el viernes a la noche y el sábado. ¿Anoche fue una noche tranquila? No, acá anoche nosotros tuvimos movimiento. Bien. Bastante, bastante movidito a partir de las 20 horas que comenzamos con el operativo. Pero se notificaba a las personas que no podían ingresar. Pero el fin de semana tenemos control todo el tiempo. Nosotros tenemos los inspectores que hasta que cierran los locales comerciales. Pero anoche ha sido un movimiento más que el fin de semana. Hemos notado más que el fin de semana. Ahí les voy a pasar un par de fotos que tenemos de lo que era el operativo, la cantidad de vehículos que querían ingresar a la ciudad de Villa Allende y los que estaban circulando, ¿no?, dentro de la misma ciudad. Uh-huh. Pero donde mayor concurrencia tuvimos es en el sector del polideportivo. Uh-huh. Y un local de la avenida Bodero, en el cual se le labró un acta por la cantidad de gente que tenía, y se los intimó a que pusieran en condiciones de lugar, si no se lo clausurábamos. Así que así lo hicieron, pero ya a las 12 de la noche ya cerraron todos los locales. Nico, te saludo y te consulto. Por parte de los comerciantes, ¿esa fue por ahí el mayor motivo del labrado de actas, la ocupación dentro del lugar? Y te pregunto así, cuál era... Así es, sí. Uh-huh. Así es. La ocupación, la falta de distanciamiento y, bueno, en algunos sectores muy muy amontonaditos, es lo que nosotros no queríamos, ¿no? Musicalte en algunos locales, y hicimos recordar que simplemente es hasta las 12 de la noche, pero sí, algunos locales donde había mucha gente joven, ¿no? Ese fue el inconveniente que tuvimos. No así con las personas mayores, en los restaurantes muy bien con el protocolo, pero en algunos locales, dos, tres, teníamos ese inconveniente de la cantidad de gente en alguno de ellos. Pero asimismo agradecer porque el resto, la mayoría, cumplió con el protocolo como correspondía, respetaban el distanciamiento, hacían volver gente porque ya no daba mala ocupación. En ese sentido, la gran parte se portó muy, pero muy bien, y bueno, con todos los controles que estamos realizando nosotros todos los días. Nico, y ahora, una vez labradas las actas, ¿qué va a pasar? ¿La sanción, o quién determina si le cabe una sanción? Llamado la atención. Nosotros bien. Hemos clausurado durante esta cuarentena algunos locales que no cumplimentaban o no respetaban el horario. Sí, directamente van con multas, que eso ya lo pasamos a lo que es el juzgado de falta y se encargan ellos mismos de implementarlas. Las actas son un llamado de atención. Bien. Y si se reitera el acta, ya viene directamente la multa. Algunas actas eran por agua servida también. Falta de un ejemplo, alcohol en gel, falta de distanciamiento, pero hemos tenido ya multas importantes, algunos locales que fueron clausurados tuvieron que pagar una abultada suma de dinero para poder abrir, porque no cumplían con el horario que nosotros habíamos uh-huh. dispuesto. Eso era las multas anteriores, pero de anoche sí han sido actas, Sí, así secuestro de vehículos por falta de papelería, igual que las motos, falta de seguridad, esa ciudad ya tienen que pagar multas para poder retirarla, ¿no? Nico, hoy a la hora 16 hay una reunión de la Mesa Provincia Municipios, una reunión de carácter urgente en el marco de lo que ha sido el crecimiento exponencial de los casos a lo largo y a lo ancho de la provincia de Córdoba, ¿no? Nosotros lo decíamos en el mes de julio, se han duplicado los datos con respecto a lo que ocurrió a lo largo de la pandemia. Se lo preguntábamos a Salive si había miedo o si se hablaba entre los intendentes en esta mesa provincia-municipios sobre la posibilidad de una vuelta atrás, si esto continúa de esta forma, y él fue enfático. Digo, una de las propuestas es fase 1 por lo menos una semana. ¿Ustedes manejan esos datos? ¿Lo vienen charlando en el COE local? Lo charlamos en el COE local, mañana también tempranito tenemos otra reunión nuevamente del COE local, que nos reunimos casi todos los días porque son los mismos integrantes de la Fuerza de Seguridad que estamos recorriendo las calles, y sí, el intendente Eduardo Romero dijo que si esto se complica y tanto los vecinos, comerciantes no cumplen con las medidas de seguridad necesarias, y si se incrementan los casos, que ojalá que no, en el caso de Villa Allende, por supuesto que vamos a volver a fase 1 como en otras localidades, como Marco Juárez, como está haciendo Oliva, Uncativo, que esto, bueno, viene bastante complicada la situación. Sí, Fede, coincidimos con lo que dijo el intendente de Mendiolaza, no descartamos volver si esto continúa y se agrava la situación. Acá depende de todos, del uso del barbijo, tapabocas, del distanciamiento, de que todas las medidas de seguridad tengan los comercios y las famosas juntadas, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotros ya estamos haciendo la ordenanza para venirnos lo que a partir ya del 27 directamente con el tema de las multas, que eso es casi automático, y las actas que se labren por incumplimiento de juntadas, si se vuelve a retirar después del 17, son dos ya, y son multas muy elevadas, que recordemos que comienzan de los 5.000 pesos hasta los 400.000 pesos, pero es la única forma de que la gente se cuide. Anoche hemos tenido muchos llamados por musical, algunas juntadas en los barrios, en alguna vivienda, más de 10 personas, y bueno, se desalojaron el lugar, se labraron las actas necesarias, pero es así. El intendente no duda en el caso, bueno, hoy vamos a ver qué se dice en la mesa provincia-municipio, que a partir de las 4 de la tarde que va a estar también el intendente Adolfo Romero, así que vía Zoom, y vamos a ver las medidas que están tomando o lo que directamente diga el gobierno provincial, el COE central, así que estamos en expectativa, pero es así, estamos muy preocupados, no hay que relajarse, no hay que bajar los brazos, porque en cualquier momento esto podemos tener novedades en este sector de Gran Córdoba. Porque, a ver, Nico, lo decíamos recién, ¿no? Ya son más de 70 las localidades que tienen por lo menos un caso de COVID-19 positivo, y todos los días va subiendo el número en Córdoba, y uno mira las estadísticas rápido en los partes del COE provincial, y hasta acá, por suerte, y uno cruza los dedos, dice, bueno, Sierras Chicas no viene tan mal dentro de estos brotes que hemos tenido en la provincia de Córdoba. Pero no sé si lo compartí, Nico, a uno le queda la sensación que estamos librados a la vera de una fuerza superior, mayor, del destino, no sé quién, porque digo, a ver, por decirlo gráficamente, las balas nos están pegando cerca, ¿no? Es así. Primero hay que destacar el trabajo de la Secretaría de Salud de Villa Allende, el seguimiento que hace con cada caso y las recomendaciones y de la forma que se ha tratado cada caso cuando nos hemos enterado en Villa Allende. Pero esto es el día a día, Fede, el día a día. Mañana algún irresponsable, como le decimos, se va a alguna fiesta o a alguna juntada, llega a su puesto de trabajo, a la familia y contagia a todo el mundo. Ese es el temor que tenemos nosotros. Te cuento que se ha implementado que todo empleado municipal que incumpla, por supuesto, todas las reglas de lo que es la cuarentena y sea, bueno, por parte de la policía que nos llegó un acta, encontrado en alguna fiesta o en alguna juntada, es sancionado con 14 días que tiene que cumplir con lo que es aislamiento, cumplir la cuarentena y puede caberle alguna sanción también por parte del municipio. Bien. Bien, o sea, van a ser estrictos, digamos, con... Ya tenemos un caso, ¿eh? Ya tenemos de un empleado, ya tenemos un caso. En ese caso que usted lo detectan, son 14 días de cuarentena y la sanción. Y la sanción. Eso lo estamos haciendo porque nos preocupa que se relajen, que estén en otras localidades, que esto se ocurrió acá, y incumpliendo totalmente lo que es la cuarentena. Uh-huh. En eso vamos a ser muy estrictos. Y como vos decís, estamos, todo el mundo dice, estamos esquivando las balas porque en cualquier momento podemos, ojalá que no, uh-huh, pero no nos sorprenda que aparezcan casos nuevos, ¿no? Nico, te agradecemos los minutos, gentil como siempre, y bueno, a estar muy atentos a lo que ocurre en la reunión de hoy, ¿eh? Un gran abrazo. Disculpen por el tono, pero te nos acostamos muy tarde anoche, así que hemos estado en todo el operativo. Por favor, un abrazo. Nos vemos, hasta luego. Nicolás.